Vuelta a la meta. Oye, como yo quiera. Mami. Mami, me tienes mal. Oye, no entiendo por qué. Estos malditos celos me envenenan la mente. Mami, me tienes mal. No entiendo por qué. Estos malditos celos me envenenan la mente. Si pudieras escuchar, de seguro que usted pudiera comprender por qué este loco la quiere. Te iba a decir que vengo todo loco. De verdad, mami, me enamoraste de que te conozco. Dime qué voy a hacer si no borro tu rostro. Alzarosa, estoy loco. Que seas mía y yo tuyo, de nosotros nada más. De verdad, mami, que estoy loco, hey, por besarte, por volver a besar. La cabeza sin sentido. Ay, no me hace perder por los celos que me mata. La cabeza sin sentido. Ay, se me van contigo. La cabeza sin sentido. Ay, yo no sé, ay, yo no sé, ay, yo no sé. La cabeza sin sentido. Ay, se me van contigo. Mami, me tienes mal, no entiendo por qué. Estos malditos celos me envenenan la mente. Si pudieras escuchar, de seguro que usted pudiera comprender por qué este loco la quiere. Que todavía no ha dejado de pensarte, que estoy loco buscándote. ¿Dónde está, mami? Quiero buscarte y pa' llegarte y contarte que quería besarte otra vez. Tocar ese cuerpo de tu que vuelvo a ser mía, yo tuyo. Mami, de verdad que no intuyo, que voy a volver a tocarte aunque me llame capullo. Yo te quiero llevar hacia la parte de atrás, hacia la parte de atrás. Mami, de verdad que te quiero dar todo lo que tú das, todo lo que tú das. Y yo te quiero llevar. Payaso, profesor.